Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández i Julio Cougil. Queridos escoitantes, temos outro lado do fío telefónico a Daniel Martín Gil, presidente do Certame del Rato Curto de Irmandade Galega de Rubí. Moi boa tarde, Daniel. Boas tardes. Bueno, benvido, moitísimas gracias por atendernos. A nosa chamada é para que nos informes a todos os escoitantes, nosos ointes e seguidores dese Certame del Rato Curto de Irmandade Galega de Rubí que se fallou precisamente o domingo pasado, non? Sí. El domingo pasado estuvimos después de una comida con la Hermandad Gallega de Rubí y básicamente entregamos los premios de las cuatro categorías. ¿Cuatro categorías? Exactamente. Sí, cuatro categorías. Categoría A, menores de 12, categoría B, menores de 18, y luego categoría C con el catalán castellano y categoría D con gallego. Vale. Pois agora, o que nos compre é saber os nomes das persoas premiadas e si, o mellor tamén o nome do relato premiado, non? Que te parece? Sí, vale. De la categoría A solo hubo una única participación que ganó López de la Torre González con No todas las furgonetas son negras. De la categoría B, Sió Durany Arbonés, que fue el primer premio que se lleva en catalán con Una vida en segons. Muy bien. Sí, sí. De la categoría C, Antonio Larrey Lázaro con El abuelo y la narradora. Sí, sí. Y finalmente de la categoría D fue Rafa Vilar con Memoria de Arría. Rafa Vilar, que también es un poeta, me parece, ¿verdad? No sé si tuviste contacto con él. Pues nada, parabéns a todos ellos. Tenemos que buscar o contacto para felicitarlos en directo, si es posible. O que sí es cierto es que quería comentar contigo a participación. Que foi moi grande, moi cativa, como foi? Tú que... Básicamente hubo unos 400 textos. Carai. Vale, de los cuales hubo 70 en un, o sea, para el hubo 70 en una primera criba para el jurado. Ajá. Y de aquí escoger estos cuatro ganadores. Cuatro ganadores. Bueno, unha grande participación, lóxicamente. Bueno, a escolla, que, digamos, foi bastante reñida en algún momento, ou non? Sí, sobre todo, cuanto más elaborados los textos, o sea, categoría C, que ya son mayores de 18, y categoría D, también con el gallego, sí, nos costó bastante. Categoría C hubo entre tres escritos, y categoría D hubo incluso cuatro, incluso cinco escritos que podían haber ganado perfectamente. O sea, que grande participación y grande calidad, ¿no? Sí, sí, sí. 40, mucha calidad. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a felicitar a entidade por ese traballo, que xa leva 8 anos, ¿no? Sí, creo que sí. No lo tengo ahora presente, pero sí. Ya llevan muchos años ya. Bueno, que además titúlase Relato curto con un nome dun escritor aínda moi coñecido, que é Manolo Rivas, non? Sí. Bueno, que experiencia sacaste de como consecuencia, bueno, como conclusión, ti como presidente non te veche demasiado traballo, non? No, o sea, estaba rodeado de unos miembros del jurado bastante buenos en sí. También, o sea, es mi segunda participación como miembro y como presidente. Y ha estado súper gratificante la experiencia porque, claro, muchos venimos de ramas diferentes de lo que es la escritura. Yo vengo de poesía. Entonces, cada uno tiene sus opiniones, pero nos hemos acordado todos y nos hemos llevado todos muy bien. Perfecto, o sea, coordinando ese traballo, coordinando a lectura, claro, con 70 participaciones, o 60 escollidas, lógicamente unha lectura, claro que son relatos curtos, pero que en realidad compre ter bastante claro cuál é a trayectoria de cada lectura, ¿non? Totalmente. O sea, no sabemos qué hay detrás en sí de cada escritor, entonces claro, hay que evaluar los textos bien. Hay que darle su tiempo y su cariño, por eso, y mirar básicamente de dónde viene, cómo viene y a dónde quiere llegar con ese texto. Disfrutache. Ha habido textos que... Diga. Que digo que disfrutache con esa lectura, básicamente. Eu humildemente opiné, pero que en realidad a lectura axuda a coñecer algo máis e a diversidade de participación, pois, non sei, considero que enriquece a todas as persoas que estivemos aí, non? Sí, totalmente. Por ejemplo, aquí en esta participación de este año ha habido muchas personas de América Latina. Claro. Cosa que ha sido bastante interesante ver este choque de culturas, así como tal. Claro, claro. Sí, sí. Y no sé, ha estado gratificante por entender el contexto y la llegada de tantas personas, por ejemplo, de otro continente, como quien dice. A este certamen, a este concurso. E tamén a participación catalana, que estaba, era bastante reducida no seu aspecto, pero que este ano pois aumentou, e ademais con calidade importante, non? Sí, la categoría B fue la ganadora, es la primera ganadora en todas las ediciones que se lleva alguien catalano parlante. Y es un texto súper interesante, súper conmovedor en este caso. Claro. Sí, sí. También había, por ejemplo, en categoría C también había un poquito más de catalán. Sí. Pero no, muy interesante y va creciendo. Sí. Pues de verdad que te felicito por tu trabajo de coordinación como presidente, lógicamente. Creo que disfrutaste desde ahí en esa grande festaza, ¿no? Porque fue una fin de semana intensa, que comenzó con conferencias, pero que pudose degustar música, pulpo, y un xantar extraordinario, ¿no? Sí, sí, desde por la mañana hasta la tarde noche, incluso de madrugada, había música, había comida, había conferencias y tuvimos este concurso. Caray. Pues, o sea, que cultura en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, cultura, comida, de todo. Sí, en todos los ámbitos, sí. Cultura literaria, cultura gastronómica, cultura musical también. Lógicamente, disfrutando todos vosotros. Recibirías felicitaciones de la propia entidad, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, estoy muy agradecido a la presidenta de la hermandad, a Silvia. Silvia, sí. Vale, sí. De estar conmigo y de básicamente darme este papel este año. Y no, estoy súper agradecido a la hermandad gallega y a todos los que están allí con nosotros los días de fiesta. Muy bien, muy bien. Bueno, eu quería decirle a todos os nosos ointes que ti non eres un calquera, ti eres un historiador e ademais que estás preparando un traballo, me parece a min, escoitei algo de que ten que ver co suposicións ou con non sei, coa túa traxectoria, coa túa traxectoria persoal, non? Sí, o sea, yo soy historiador, tengo la carrera de historia, he acabado el máster en formación del profesorado, o sea, estoy orientado hacia lo que es el magisterio, en secundaria. Sí, sí. Estaba preparando oposiciones, pero por desgracia no hay plazas aún. Sí. Aquí en Cataluña, y bueno, ahora estoy trabajando como monitor de Lleura, estoy buscándome la vida como coordinación también. Y básicamente eso, estoy también trabajando un poco de libros, estoy haciendo un poquito de trabajo literario como tal, y en esos estamos ahí peleando por la educación. Experiencia como profesor, porque en realidad creo que estás preparándote para una futura estadía na administración, traballando nese aspecto, non? Como profesional. Sí, me gustaría estar de profesor de secundaria en este caso. Claro, claro. Bueno, pues impartiendo clase y o sea, sobre todo haciendo llegar, o sea, una carrera tan difícil como la de historia y una temática tan difícil para según qué personas como la de historia, que llegue a los alumnos, que siempre es lo primero que dicen de no, es que no nos gusta. Sí, sí. Ten moito que ver o teu traballo con tamén, aparte da historia, algo relacionado coa arte, non? Sí, o sea, estoy moi conectado con el tema de artes, o sea, me tocou estudiar historia del arte, soy capaz de enseñarla. Entonces, todo lo que tiene que ver con las poesías mías y todo lo que me rodea, ¿vale? Lo complemento también con el arte, lo trabajo con, sea mito, sea mi trabajo como tal. Sí, sí. Y cuento experiencias personales en este caso, así que... Enhorabuena. Enhorabuena, moitos parabéns. Por certo, con respecto a túa poesía, xa tes preparado alguna publicación ou non? Tengo dos libros publicados, primero publiqué el de Cielo y Guerra en... el año 2022, que lo hice con la editorial Círculo Rojo, y después hice AMA, autopublicándomela yo, por Amazon, sí, sí, y que ha salido en marzo de este año. Que vin ahí nas redes que estive echando na Feira do Libro, ¿no? Efectivamente, estuve en la Feria del Libro, va de libros de Sabadell. Sí. No pude ir a San Jordi finalmente, tenía otros compromisos. Sí, sí. Pero no, una experiencia súper gratificante, y el año que viene estaré también allí. O sea, es a nivel de conocer autores, sobre todo autores no conocidos en este caso, que nos impulsan y nos dan un poquito de ayuda, sí. Van súper bien. Bueno, xa que mencionaste precisamente a túa última publicación, a xente, os nosos coitantes poden se meter en Amazon e pedir o teu traballo, non? Efectivamente. ¿Dónde se pueden mercar? Ahora mismo, tengo yo una tienda online física en mi Instagram, ¿vale? Sí. Que es Daniel Martín Gil, sí. _. Sí, sí. Y allí pueden encontrar todo, desde el enlace a mi nuevo libro AMA, que está en Amazon, muy como bien. Pedirme online el libro de Cielo y Guerra. Perfecto. Que básicamente uno es más cortito, tiene 150 y pico páginas, y el de Cielo y Guerra tiene 418, es una antología poética. Caray, pues... Entonces, es eso, tengo mi tienda personal física y tengo, física no, online, sí. y luego está la opción de Amazon. Pois moitos parabéns, Daniel, a verdade é que a súa trayectoria pola voz ti eres unha persoa nova, xuvenil, e que hai tempo para poder chegar precisamente a esa meta que te propós, e que, bueno, seguro, mira, non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, que saibas que vas a ter moito éxito no que estás traballando. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, foi un verdadeiro ser e unha honra terte aquí, e ademais esa información en directo para todos os nosos escoitantes, bueno, coido que se xa se poden meter na nosa páxina e escoitala. De todos os xeitos, despois de rematar o programa, xa recolleremos o audio desta pequena conversa e mandaremos xa para que teñas constancia. Vale, muchísimas gracias, Xulio. Unha aperta grande e a seguir colleitando éxitos. Efectivamente, igualmente. Muchas gracias. Hasta logo. Despedímoste con música, veña. Hasta logo. Nos somos fillas de Casandra, estamos presentando Quebrantarse, unha canción onde quixemos poñer música e voz a unha conversa entre dous amigos que, caídos en bandos enfrontados durante a Guerra Civil, deben despedirse ante a inminente morte dun deles en mans do outro. A canción xorte do encontro entre unha historia real, o romance do comandante Moreno e uns versos de Lorca, e se erixe como símbolo contra a maquinaria da guerra para recuperar a memoria colectiva e loitar por ese tempo que a guerra arrebata. E con respecto á música, pois quixemos poñer en primeiro plano os instrumentos orgánicos, a gaita de Adrián Méndez, que nos achega tamén a Fonsagrada, de onde parte o romance, e pois o piano e a percusión, que se achegan tamén a nosa intimidade. Así que agardamos que vos guste. Unha aperta.